Un hombre sacó el carnet de conducir después de varios intentos, cuando ya tenía una edad avanzada. Conducía, pero cometía errores. Le tocaban bocina, los que iban detrás, los que venían de frente y hasta los que salían por los lados. Y él, optimista hasta la médula, comentaba con el compañero de viaje: hay que ver cuánta gente me conoce y me saluda. Pero yo, cuando voy conduciendo, no saludo a nadie. Vale la pena ver un amigo mientras no se demuestre lo contrario en cualquiera que se acerca, dicen. Nos equivocaremos alguna vez, pero más erraremos si en todos vemos enemigos. Además, el que se encuentra tratado como amigo siente deseos de portarse como tal. Por supuesto que no está bien cometer errores al conducir, pero sí es muy saludable tratar correctamente a los demás, viéndolos como potenciales amigos, por medio de una sonrisa sincera, un gesto amable, una palabra cordial. Se pueden lograr muy buenas vinculaciones humanas. Decía San Francisco de Sales: se cazan más moscas con una gota de miel que con un tarro de vinagre. Todos conocemos por experiencia lo que significan las palabras positivas, porque nos hicieron un bien enorme. Con ellas sentimos que no éramos juzgados, sino respetados tal como somos. Eso llega mucho a todos, porque necesitamos ser amados, valorados, tratados con respeto, sabiendo que nadie es perfecto en este mundo y todos tenemos muchos defectos, lo reconozcamos o no. Es un derecho inalienable que poseemos. Y así como lo necesitamos, sin excepción, también los otros lo precisan de nosotros. Jesús dijo: no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. También la frase podría decirse en positivo: brindale a los otros lo que necesitas. Estas son cuestiones que se saben y se valoran cuando se las recibe, pero requieren de nuestra parte tener iniciativas en los actos de amor. En ellos está la plenitud de la vida humana y cristiana. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Es que si amamos siempre, seremos educados en las palabras, en los gestos, en las decisiones, aunque estemos ante una persona que en justicia merezca un castigo por su obrar incorrecto. Pero veamos que podemos hacer en la vida corriente cosas maravillosas con nuestra familia, los hijos adolescentes, el personal de trabajo, la gente conocida o semiconocida. Puede ser que muchos de ellos sean difíciles, pero tarde o temprano, con actitudes de amor, se podrá lograr muchos mejores efectos para ayudarlos a rectificar. Comencemos por pensar mejor, evitando los prejuicios. Ejercitemos el perdón una y mil veces a quien sea. Siempre pensemos favorablemente, aunque evitando cualquier modo ingenuo. No hacen falta tantas invenciones elevadas para el trato humano. Solo se comienza con un corazón sereno que se va renovando con el amor del Espíritu Santo, y así de esa manera se ha de reflejar el amor de Dios, que es lo único que mejora a las personas, encaminándolas a la perfección. Aún hasta la persona más dura, difícil, puede llegar a transformarse cuando se encuentra con alguien que la trata con respeto, amabilidad, y le hace sentir que vale mucho por lo que es. Dios nos conceda ser siempre proactivos y no reactivos en el arte de amar con obras.